47 minutos. Esta sintonía ya saben que nos trae cada viernes nuestro espacio dedicado a la seguridad vial gracias a Autoescuela Los Remedios. De hecho, su responsable, uno de sus monitores, Pedro Fernández, ya nos escucha, está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Por decir algo, digo en lo meteorológico, porque además Pedro no está en nuestra localidad, por eso no está con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique, como es habitual. Y me imagino, ¿no?, que las influencias meteorológicas, bueno, pues se notan en las carreteras y como en otras oportunidades. Hemos comentado que hay que extremar la precaución. Sí, así es. Tenemos unos días, pues de vuelta, tenemos otra vez unos días que el agua nos está acompañando y, como ya sabemos, pues un factor muy a tener en cuenta cuando vayamos a circular con nuestros vehículos. Hoy, sin embargo, vamos a centrarnos en la figura de los ciclistas, porque además ha habido novedades, alguna aclaración que podríamos hacer incluso sobre un tema abordado por la DGT en relación a las luces de las bicicletas, cuáles son obligatorias, cuáles deben ser las características de la misma. Y ya en ese sentido, Pedro, vamos a aprovechar, ¿verdad?, para hablar en general de los ciclistas y de, bueno, la normativa, lo que dice al respecto, ¿no? Sí, así es. La bicicleta es un vehículo que cada vez está más en expansión, cada vez se está utilizando más, y ahora con la llegada ya del buen tiempo, pues se prevé que se utilice aún más todavía este medio de transporte, bien para desplazarnos como medio para ir a nuestro trabajo, bien como ocio, pero sí es verdad que es un vehículo en el cual cada vez se está utilizando más. Por tanto, vamos a recordar, como tú bien has dicho, haremos la aclaración esa por parte de la DGT con la utilización de las luces, y ya de paso pues hablaremos de otras cuestiones que le afectan a este tipo de vehículos para aquellos usuarios de ese tipo de vehículos, de esas bicicletas, pues recordar un poco las normas aplicables a los ciclistas. Entre otros temas, nos vamos a fijar en el uso del casco, y lo anticipo ya porque vamos a avanzarles la pregunta en nuestro pequeño concurso que les ofrecemos cada semana. Ya saben que entre los acertantes sortearemos una matrícula gratuita para el permiso de conducir B. La pregunta que gira en torno al uso del casco: ¿hasta qué edad es obligatorio el uso del casco en bicicleta siempre? ¿Hasta qué edad es obligatorio siempre? Hay una edad que ya marca ahí ese límite. A partir de esa edad, dependiendo en qué vía estemos, nos encontremos, pero hasta una edad es siempre obligatorio el uso del casco o no, porque las respuestas son: la respuesta A, hasta los 16 años, esa sería la respuesta correcta o no, la respuesta B, hasta los 5 años, o bien no es obligatorio. Quiere decir que no existe una edad en concreto para este tema que delimite, ¿no?, la obligatoriedad o no. Así que los oyentes que quieran participar ya pueden hacerlo a través de los teléfonos de la radio, el WhatsApp 607-48-87-75. Insistimos, ¿hasta qué edad es obligatorio el uso del casco siempre? ¿Hasta los 16 años? ¿Hasta los 5 años? ¿O no es obligatorio en una edad, hasta una edad determinada? Pedro, iremos con esa pregunta repitiéndola en los próximos minutos. Animamos a nuestros oyentes, como siempre, a participar. Y lo dicho, nosotros vamos a comenzar con ese tema que ha estado candente en las últimas semanas, el de las luces por parte de los ciclistas, y bueno, pues las características de esa iluminación que deben de llevar de forma obligatoria o no, deben ser luces fijas o no. ¿Qué nos puedes comentar, Pedro, al respecto? Bien, decir que el reglamento de vehículos ya regula qué tipo de luces debe de llevar una bicicleta. Y las luces obligatorias en una bicicleta son las luces traseras. Las delanteras son opcionales. Sí, nosotros en nuestra bicicleta no tenemos por qué tener luz delantera, pero sí estamos obligados a tener que llevar una luz trasera. Esto sí es antiguo, esto ya lleva varios años con esta obligatoriedad, en el cual las bicicletas se les obliga a tener que llevar una luz. Ahora bien, la cuestión y la aclaración viene si la luz trasera, que evidentemente será de color rojo como en todos los vehículos, pero la aclaración viene porque había dudas si esa luz que va en la parte trasera tiene que ser fija o puede ser intermitente o destellante. De hecho, en muchas ocasiones, supongo que todos hemos visto esas bicicletas que se ven con esa luz intermitente roja en la parte trasera. Pues bien, La aclaración que por parte de la DGT nos da es que la obligatoriedad es de llevar una luz de color rojo en la parte trasera, independientemente si la queremos llevar fija o la queremos llevar intermitente. Por tanto, ambas luces serían válidas, bien intermitente o bien fija, como digo. La cuestión es llevar una luz de color roja, por tanto, son válidas ambas luces. Bien la tengamos, optemos por llevarla en una posición fija o bien porque decidamos de ponerla en una posición que sea destellante o intermitente, pero que sí, la aclaración que nos dan es que ambas luces están permitidas, ambas luces serían legales y por tanto con cualquiera de ellas cumplimos la obligatoriedad de llevar nuestro vehículo señalizado por la parte trasera. Así que el color es el fundamental, que sea la luz de color rojo, da igual que sea intermitente o no, pero la norma es a lo que obliga. Pues efectivamente, pero sí es verdad que había cierta diversidad de opiniones en el que se decía que una luz roja, que es cierto que en el resto de vehículos, hablemos de turismo, de motocicletas, de camiones, de autobuses, de cualquier tipo de vehículo, es cierto que la luz de posición trasera tiene que ser fija y no puede ser intermitente. Sí. Es decir, que nosotros en nuestro turismo no podemos optar por ponerle intermitente o fija, porque tiene que ser fija. El propio reglamento de vehículo ya lo recoge como tal, que tiene que ser una luz roja de intensidad fija. Sin embargo, en la bicicleta da la opción de que pueda ser es fija o intermitente. Es el único vehículo que, a pesar de ser una luz de posición, una luz que advierta a los demás de la presencia de ese vehículo, sí le da la opción de poder ser intermitente. La razón no es otra, sino que al ser intermitente es verdad que esa luz llama un poco más la atención. Al llamar un poco más la atención hace ese vehículo más visible, teniendo en cuenta que es un vehículo que tiene muy poca anchura y, por tanto, a cierta distancia no se puede no verse con claridad. Por tanto, se le da la opción de poderla poner intermitente. Ya digo que es el único vehículo dentro de las distintas categorías que se le va a permitir la luz de posición trasera que pueda ser destellante. Pero en el caso de la bicicleta, pues sí nos ha dado esta aclaración diciéndonos que puede ser de los dos tipos. Así que el usuario pues ya puede optar por cualquiera de las dos, que las dos serían perfectamente válidas. Bueno, pues hecha esta aclaración, nos vamos a quedar con más aspectos sobre los ciclistas, pero recordamos nuestra pregunta en el día de hoy. Hay algún oyente que nos reclama que la volvamos a recordar si es posible. ¿Hasta qué edad es obligatorio el casco siempre? ¿Hay una edad o no hasta la que, bueno, pues sería obligatorio el uso del casco siempre? Quiero decir, en cualquier lugar. Y bueno, pues puede haber otros requisitos a lo mejor en otras edades, pero la pregunta es muy clara: ¿hasta qué edad es obligatorio el uso del casco siempre? Hasta los 16 años sería la opción A, hasta los 5 años la opción B y la opción C, que indica que no existe edad hasta que la que sea obligatorio ese uso del casco. Daría lo mismo, por tanto, según la opción C. Es la pregunta que les planteamos en el día de hoy. Ya lo saben, de hecho ya hay oyentes que están participando con nosotros, pueden conseguir esa matrícula gratuita para el permiso de conducir B. Continuamos, Pedro, con, como decimos, los diferentes aspectos en relación a la circulación de los ciclistas en carretera. Si te parece, proseguimos por ahí, ¿no? ¿Por dónde deben circular? Hay que decir que, además, que los ciclistas son los peor parados. Cuando hay un accidente hay que tener muchísima precaución. Desde luego, los conductores del resto de vehículos tenemos que tener muchísimo cuidado en ese sentido, porque estamos viendo noticias trágicas en las últimas semanas, sobre todo de atropellos múltiples, etcétera, ¿no? Sí, así es. Si te parece, Juan Carlos, vamos a hablar primeramente del casco, ya que antes de montarnos la bicicleta evidentemente tendremos que colocarnos ese elemento de seguridad pasiva. Pues atención, por tanto, a los participantes en el concurso. Bien, pues como decimos, el casco es un elemento que sirve para eso, para el caso de que tengamos algún tipo de accidente, pues nos pueda proteger la cabeza, que es una de las partes más frágiles de nuestro cuerpo, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice la normativa con respecto al uso del casco? Pues bien, pues dice que los menores hasta 16 años de edad tendrán que llevar el casco siempre que circulen en bicicleta, tanto en poblado como fuera de poblado. Es decir, el límite de edad está puesto en los 16 años. Hasta los 16 años, menor, hasta los 16 años, siempre tendrá que llevar casco siempre que circule con su bicicleta por una vía pública. Ya sea en su, ya sea la puerta de su casa, en la calle, como en otra vía. Efectivamente, porque tanto como digo, es la obligatoriedad es dentro, tanto dentro de poblado como fuera de poblado. A partir de esa edad, a partir de los 16 años, ¿cuándo es obligatorio el uso del casco? Pues bien, pues solamente será obligatorio cuando circulamos con la bicicleta en vías interurbanas, habiendo unas excepciones que es cuando vayamos subiendo pendientes prolongadas con temperaturas extremas de calor, o bien cuando llevemos un certificado médico por alguna razón en el cual estemos exentos de ese uso del casco. Pero sí, repito que el límite está en 16 años, por tanto un niño tenga 3 años, 5 años, 10 años, 9 años, 12 años, es decir, hasta los 16 años tiene que llevarlo. Como tú decías, aunque esté en la puerta de su casa, aunque esté jugando con la bicicleta en la puerta de su casa, ya está en una vía pública, está dentro de poblado, pero tiene que llevar ese casco obligatorio. Y a partir de los 16, pues solamente es obligatorio cuando se circule fuera de poblado, en vías interurbanas. Pues creo que ha quedado bastante claro, ya lo saben los oyentes que estuvieran pendientes a nuestro concurso y la pregunta que hemos realizado, ¿hasta qué edad es obligatorio el uso siempre del casco en bicicleta? Decíamos, por ejemplo, sobre por dónde deben circular, Pedro, en este caso, ¿qué es lo que indica la normativa? Bien, vamos a ver, los ciclistas, en principio, la norma parte diciéndonos que si la vía, bueno, dentro de poblado, pues circularán igual que los demás vehículos por el carril que más les convenga a su destino. Si no hay carriles bici, si hay carriles bici, pues deberán hacerlo por el carril bici habilitado para ello. Fuera de poblado, que quizás donde más problemas puede haber, ¿no? Pues bueno, bien, si la vía tiene su correspondiente arcén, deben de hacerlo por el arcén. Por el arcén, si siempre que sea esté pavimentado y sea transitable, pues los ciclistas deben de hacerlo por el arcén. Por el arcén incluso nos dice que podrán circular en columna de A2. También nos dice que podrán abandonar el arcén, aún teniendo arcén, también podrán abandonarlo, sobre todo en los descensos prolongados. En los descensos prolongados también podrán abandonar ese arcén, porque también hay una norma que influye en estos descensos, que también afecta, que es que los ciclistas también podrán rebasar su límite genérico de velocidad en los descensos prolongados. Por tanto, lo harán por el arcén, y en su caso los descensos prolongados podrán incluso abandonarlo. Que la vía no tiene arcén, que es quizás la que esas carreteras que nos rodean a nuestra población, que no hay arcén, pues entonces pues lo harán pegado al borde derecho de la calzada. Pregunta que me hacen muchas veces. ¿Los ciclistas pueden ir en pelotón, pueden ir en paralelo? Pues bueno, pues sí, en principio sí pueden ir. Ahora bien, cuando llega una circunstancia donde no haya visibilidad suficiente, como es una curva de visibilidad reducida o bien un cambio de rasante de visibilidad reducida, los ciclistas tienen la obligación de colocarse en hilera de A1 para evitar posibles accidentes, posibles colisiones con los vehículos que puedan venir de frente. ¿De acuerdo? Por tanto, la respuesta, la pregunta sería si pueden ir en paralelo, y sería que sí. Ahora, en cuanto lleguemos a una situación en la que estos ciclistas pues puedan haber algún tipo de peligro o bien simplemente algún tipo de obstaculización, pues deben de circular en hilera de A1. ¿Qué ocurre con los demás conductores cuando adelantamos a los ciclistas? Pues bien, fuera de poblado no nos podemos olvidar nunca que hay que dejar como mínimo 1,5 metros, ¿de acuerdo? 1,5 metros. Decimos siempre que como mínimo 1,5 metros, lo que dice la normativa. ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Porque claro, cuando adelantamos no tenemos 1 metro para poder medir cuánto es 1,5 metros, pues entonces lo que hacemos es que intentamos dejar el mayor espacio posible. Que si en vez de 1,5 metros son 3 metros lo que estamos dejando, mejor. Entre más espacio dejemos, mejor. Y de ahí la normativa también nos dice que aparte de dejar 1,5 metros de separación cuando vayamos a adelantar a esa bicicleta, también tendremos que utilizar parte o la totalidad del carril contiguo, es decir, del carril que tenemos al lado nuestro, tendremos que utilizarlo. Aunque yo esté viendo que tengo ya ese metro y medio, pero tengo que utilizar, tengo que invadir parte o la totalidad del carril contiguo. ¿Para qué? Para asegurarme que realmente estoy dejando ese metro y medio. Si hay una buena colaboración entre los vehículos de motor, conductores de vehículos de motor y los conductores de esas bicicletas, se puede realizar perfectamente ese adelantamiento sin que haya mucha problemática. ¿Dónde se pueden adelantar a las bicicletas? Pues bien, se puede adelantar incluso en aquellos lugares donde esté prohibido el adelantamiento, cumpliendo con los requisitos que he dicho anteriormente, dejando ese metro y medio de separación e invadiendo parte o la totalidad del carril contiguo. Eso sí, siempre que haya buena visibilidad, siempre que haya buena visibilidad y veamos una distancia suficiente como para poder finalizar ese adelantamiento sin poner en peligro ni a los ciclistas, ni a los vehículos que puedan venir de frente, ni a nosotros mismos. Sí. Otra cuestión a tener en cuenta es cuando realizamos un adelantamiento a cualquier un conductor de vehículo de motor, a cualquier otro vehículo, y viene un ciclista de frente, también está prohibido. Si vienen ciclistas de frente, no se puede adelantar. Hay que esperar a que este ciclista pase y a continuación, pues ya realizaremos el adelantamiento. Es decir, mientras el ciclista lo veamos de frente, pues tenemos que dejarlo pasar. ¿Cómo podemos hacerlo bien? Pues bien, pues simplemente es cuando veamos un ciclista, pues darle, imaginarnos que en vez de ser una bicicleta es un turismo. Es decir, que tiene las mismas dimensiones que un turismo. Cuando nosotros vamos a adelantar un turismo en carretera, pues nos vamos al nuestro carril. Si viene un turismo de frente, no adelantamos hasta que no pase ese turismo. Si nosotros no lo imaginamos como tal, pues la norma nos va a salir sola. Es decir, vamos a poder hacer esa maniobra, esa situación, vamos a salir de esa situación cumpliendo con la normativa y no poniendo en peligro a nadie. Si nosotros nos vamos totalmente al otro carril, seguro que cumplimos con el metro y medio. Y si no adelantamos mientras vengan ciclistas de frente, pues también estaremos cumpliendo con la normativa y, sobre todo, lo más importante, no pondremos en peligro a ningún usuario de la vía y, sobre todo, al ciclista, que, como bien sabemos, es uno de los usuarios más frágiles, más vulnerables que hay en las vías públicas. Sin duda, y por eso, bueno, pues hay que prestar especial atención. Sobre la prioridad de paso, ¿qué podríamos comentar? Bien, la prioridad de paso. ¿Cuándo tiene prioridad de paso un conductor de bicicleta? Pues bien, pues en principio, cuando el conductor de bicicleta va circulando por cualquier tipo de vía, pues tendrá que respetar la misma señalización que los demás conductores. Póngase, por ejemplo, un stop, un cese al paso, un semáforo en rojo, es decir, cualquier tipo de señalización que se pueda ir encontrando. ¿Que llegamos a una intersección sin señalizar? Pues tendremos que ceder paso a la derecha, aplicaremos la norma general de prioridad a la derecha como cualquier otro vehículo. Ahora bien, hay determinadas situaciones en las que los demás conductores tienen que darle esa prioridad al ciclista, como es, por ejemplo, cuando los ciclistas circulan por un carril bici, paso para ciclista o arcenes debidamente señalizados, y yo con mi vehículo de motor lo voy a atravesar. Bien ese arcén, bien ese carril bici o bien ese paso para ciclista. En ese caso tengo que concederle la prioridad al ciclista. También tendría que cederle el paso cuando vaya a girar con mi vehículo para tomar otra vía, bien para derecha, bien a izquierda, y haya un ciclista en las proximidades. En el momento que haya un ciclista en las proximidades tendré que darle paso. Ojo aquí, que aun ni teniendo el ciclista paso para ciclista, ni carril bici, ni arcén. Es decir, nosotros giramos y nos encontramos un ciclista en las proximidades y tenemos que concederle esa prioridad. También cuando los ciclistas circulan en grupo, ese grupo de ciclistas se considera una sola unidad. Por tanto, cuando ya el primero haya entrado en el cruce o bien en la glorieta, tendremos que darle la prioridad a todo el grupo, a todo el pelotón, porque se considera una sola unidad. Y ya el resto de ocasiones, como he dicho al principio, respetando las normas como cualquier otro vehículo, tanto el ciclista como los demás conductores. Un conductor con un vehículo a motor llega a un stop y se viene aproximando una bicicleta por la derecha e izquierda, derecha o izquierda, pues evidentemente tendrá su prioridad. Cuando es el ciclista el que está en el stop, pues igualmente tendrá que cederle el paso a cualquier vehículo que venga por la derecha o por la izquierda. Es decir, las normas no varían por el hecho que cambiemos de un vehículo a otro, simplemente por las excepciones que hemos estado hablando. Y si nos metemos, por ejemplo, en el tema de velocidades, ¿cuáles serían la máxima, la mínima por parte de un ciclista? Bien, la velocidad máxima que tiene establecido la bicicleta por construcción es de 45 kilómetros por hora. Sí, la velocidad máxima genérica que tiene establecida es de 45 kilómetros por hora. Ahora bien, como decía cuando hablaba de la utilización del arcén, en los descensos prolongados tienen permitido poder rebasar ese límite de velocidad, y ahí la normativa no nos recoge hasta qué velocidad podría circular. Ya depende de la fortaleza que tenga ese ciclista en las piernas, ¿no? Pero sí es verdad que no nos pone límite. En el resto, en aquellos lugares que no sean descenso prolongado, pues 45 kilómetros por hora es la velocidad máxima genérica. ¿Y en cuanto a la mínima? La mínima para todos los vehículos, el reglamento del conductor y el de vehículos en ningún momento pues específicamente le impone una velocidad mínima concreta para cada vehículo, sino simplemente lo que dice que será la mitad de la máxima permitida en función del vehículo y del tipo de vía por el que vaya circulando. Como la bicicleta sería 45 kilómetros por hora para cualquier tipo de vía, la mínima en condiciones favorables sería la mitad, 22 kilómetros y medio. Pues ahí queda también esa precisión. Los ciclistas que están sujetos también a todo lo que conlleva la prohibición de consumo de alcohol con unos niveles como al resto de conductores, ¿o no? Sí, así es. El conductor de bicicleta también le afecta, también tiene una tasa máxima de alcoholemia. La tasa máxima de alcoholemia es la misma que para los conductores con carácter general, que sería 0,5 gramos por litro de sangre, o el equivalente que sería 0,25 miligramos por litro de aire expirado. Por tanto, también tiene su tasa máxima de alcoholemia. Y, por supuesto, la previsión de circular si ese conductor hubiera ingerido cualquier tipo de droga. Por tanto, tiene las mismas previsiones. La única salvedad o la única diferencia con respecto a los conductores de vehículos de motor es que los conductores de vehículos de motor, aparte de la sanción económica, pues también conllevaría la retirada de ciertos puntos en función de la cuantía de esa tasa de alcoholemia. Sin embargo, los conductores de bicicleta, al ser un vehículo que no requiere ningún tipo de permiso de conducir para poder manejarla, no se le retira ningún punto. Ahora, eso sí, tiene el límite de tasa de alcoholemia. Si la rebasa el conductor de bicicleta, estaría sancionado, pero no conlleva pérdida de puntos, puesto que, como digo, no es necesario ningún tipo de autorización administrativa, ningún tipo de permiso de conducir para poder manejar ese vehículo, esa bicicleta. Bueno, pues todo ello en torno a los aspectos que rodean a la circulación de este vehículo y de los ciclistas, por tanto, en las vías. No sé si, Pedro, algo que nos dejemos en el tintero. No, creo que no. Creo que hemos tocado todos los puntos con respecto a la bicicleta. Simplemente pues recordar y pedir por parte de todos de que los accidentes con bicicleta en las que se ven involucrados bicicletas pues suelen ser accidentes con cierta gravedad, porque, como decíamos, son unos tipos de usuarios muy frágiles, no tienen carrocería que les pueda proteger. De hecho, si miramos atrás, estos días atrás en las noticias, esos accidentes que nos hablaban, son precisamente por eso, porque un vehículo de motor, pues lleva una velocidad y al poder colisionar con ese tipo de ciclista, pues el que sufre evidentemente es esa persona que va en la bicicleta. Por tanto, siempre mucha precaución siguiendo estas pautas que hemos estado recordando, que en definitiva son unas pautas fáciles de recordar y unas pautas en las cuales, pues si colaboramos ambos, se puede realizar perfectamente, podemos salir de esa situación sin peligro para ninguno de los usuarios, y por tanto, es como digo, las normas están ahí para cumplirlas, y simplemente lo que se trata es de aplicarlas y llevarlas a cabo. Con este recordatorio que hemos tenido hoy, pues conseguir eso, una circulación de ese tipo de usuarios, de esos ciclistas, que sea una conducción más segura y que no ocurran esos accidentes, los cuales veíamos, ¿no?, como decimos, en los medios. Por cierto, en torno a la vestimenta, se exige contar con un color llamativo. Yo creo que lo hemos comentado en alguna que otra oportunidad, ¿o no? ¿Esto no se estipula? Sí, a ver, cuando haya condiciones meteorológicas o que disminuyan la visibilidad, o bien entre los casos de salida del sol, una prenda reflectante que sea visible como mínimo a 150 metros. Esto es aplicable igual que cuando hablamos del peatón. En vías interurbanas, que lleve una prenda que sea reflectante para ser visible a esa distancia. Y, por supuesto, lo que hablábamos de la luz trasera. Es un aspecto muy importante, ¿no?, a tener en cuenta. Igual que hemos hablado en otra oportunidad, de no solo ver, sino sobre todo ser visibles, ¿no?, por el resto de ocupantes de la vía. Esto pasa también, ¿no?, en estas fechas en que nos encontramos de lluvia, del tiempo así gris, y hay muchos conductores que no ponen las luces, no ya para ver, sino para ser vistos, cuando es algo que, bueno, es algo bastante sencillo y bueno, pues ayuda desde luego a evitar problemas en carretera, ¿no? Y sobre todo en estos días que están más oscuros, que no tienen la misma visibilidad, encima está lloviendo, llevamos el cristal mojado, el hecho de llevar las luces encendidas nos va a favorecer que los demás nos vean con mayor antelación y sepan de nuestra presencia, y por tanto si cuentan con nosotros, está claro que su comportamiento pues lo harán teniendo en cuenta que nosotros estamos ocupando esa parte de la vía. Pero si no nos ven, pues está claro que es un poco jugar a la ruleta rusa, ¿no?, sin saber que puede llegar a ser el contrario, porque si no nos ha visto, pues su comportamiento, pues no entramos dentro de las previsiones que pueda tomar ese otro conductor. Pues nos vamos a quedar aquí con toda esa información, esos consejos. Y antes de finalizar, eso sí, vamos con el ganador del concurso de hoy. Lo cierto es que ha habido, bueno, pues por lo menos media docena de participaciones, pero es cierto que la pregunta hoy, o ese tema, parece que no está muy claro por parte de todos nosotros, porque la mayor parte de los oyentes ha fallado. Tan solo dos han acertado que la edad, el límite, hasta qué edad es obligatorio el uso del casco siempre en bicicleta, es de 16 años, lo comentaba Pedro. Bueno, pues los oyentes que nos han comentado diversas posibilidades, pero solo dos han acertado que se trataba de la opción A, tanto Rosa María como Miguel. Bueno, pues muy rápidamente ponemos por aquí dos números, no hay más, porque el resto de oyentes ya decimos que no ha errado en esa respuesta. Pedro, un número, el 1 al 2. Pues el 2, por ejemplo. El 2, bueno, pues en este caso habíamos situado los números al contrario, pues en este caso para Rosa María sería el premio en el día de hoy, esa matrícula gratuita. Nosotros que pasaremos el teléfono a Pedro para, bueno, pues que se puedan poner en contacto. Y ya sabes, Rosa María, enhorabuena. Miguel, lo has tenido a punto, bueno, la verdad es que había muchas posibilidades, y al resto de oyentes que habían participado, bueno, pues a seguir intentándolo. Insistimos, enhorabuena para Rosa María. Nosotros tenemos el teléfono, evidentemente, a través del cual nos ha enviado ese mensaje de WhatsApp, y ahora lo pasaremos a Pedro. Es la ganadora de esa matrícula gratuita para el permiso de conducción B. Pues Pedro, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a vosotros, y decirle al resto de participantes que no han acertado que no se preocupen, que simplemente era el recordar esa parte de la normativa que un poco la tenemos olvidada, y que esa edad, pues hasta esa edad es obligatoria el uso del casco. La verdad que vienen bien, muy bien esas preguntas y los datos que nos ofreces, porque a veces se van quedando ahí en el olvido y hay que precisar, incluso también las actualizaciones, ¿no?, de la norma que cada semana nos ofrece Pedro Fernández, monitor de Autoescuela Los Remedios. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.